y naturalmente que el penal que regalamos, pues ellos empatan. Y el segundo tiempo, aún con 10 hombres, es un equipo que se ordena bien, se defiende bastante bien, y nosotros no tuvimos la claridad, y las pocas llegadas o las pocas oportunidades que nosotros tuvimos, pues no lo pudimos concretar. También un mal día cualquiera lo puede tener, lo puedes tener tú, yo, los jugadores o todo el equipo, pero sigo pensando positivamente. O sea, es una cosa para analizar. No estamos contentos, estamos preocupados y todo, pero el equipo venía jugando mejor.